Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido F, formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Más natural, más animal, más humano. Todas y todos, bienvenidos. Hola, hola, hola, hola, hola. Buenos días con todos. Yo soy Pao Rey. Yo soy Estefanía Pineda y estamos en la cabina de radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el programa Ser Más, Más Animal. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los radioescuchas, a nuestros seguidores en redes sociales, a todas las personas que nos ven desde el Facebook Live. Hoy día tenemos un programa justo y necesario. Estamos con nuestros invitados súper especiales, Saraí Gómez y Paul González de la PUCE, del Centro de Derechos Humanos. Antes de iniciar con la entrevista, queremos indicarles a todos los radioescuchas y seguidores que por favor envíen sus mensajes al 0987-055-872 para que se ganen premios. Pueden revisar en la página al momento los premios a los que pueden acceder si envían un mensajito durante la transmisión de este programa. Va a estar muy interesante, los invitados que tenemos son de calidad y nos van a dar incluso sus experiencias y los casos en los cuales se ha intervenido, así que creo que es un tema de interés para todos los ciudadanos. El tema de derechos humanos que nos involucra a todos. Estefín. Bueno, quiero empezar con Paul preguntándoles lo más importante para quienes nos escuchan. ¿Quiénes son? Preséntense, chicos, bienvenidos. Hola, buenos días, mi nombre es Paul González, soy estudiante de Derecho de la Universidad Católica y agradezco la invitación para conversar sobre derechos humanos, que es uno de mis temas favoritos de mi estudio. Genial. Bueno. Saraí, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, antes de presentarme me gustaría extender un agradecimiento a todos. Gracias por invitarnos, por darnos la oportunidad de hablar acerca de nuestro rol como defensores de derechos humanos. Y bueno, dicho esto, mi nombre es Saraí Gómez, tengo 24 años y soy egresada de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE. Actualmente me desempeño como una estudiante investigadora del centro y eso. Muchas gracias. Entonces, cuéntenos en breves rasgos qué es el Centro de Derechos Humanos y cómo acciona en la PUCE. Bueno, el Centro de Derechos Humanos es una unidad académica que se encuentra adscrita a la Facultad de Jurisprudencia y que ejerce su labor de visibilización y de defensa de derechos humanos bajo tres líneas de acción. A medida que yo les vaya contando acerca de nuestra labor, voy a irles comentando acerca de los proyectos que tenemos en curso y también de algunos de los casos emblemáticos que llevamos en el centro. Bueno, como primer punto, nosotros desarrollamos proyectos de investigación que abordan temáticas relacionadas con problemáticas de derechos humanos que afrontan personas o colectividades. En este punto me gustaría contarles un poco acerca del último proyecto que nosotros desarrollamos en el centro, el cual se trataba de derechos de pueblos indígenas. En este proyecto nosotros estudiamos la incidencia de los proyectos hidrocarburíferos en los territorios de los pueblos indígenas Guaraní en el Yasuní. Actualmente también estamos por empezar un nuevo proyecto igualmente relacionado con los derechos de los pueblos indígenas, pero esta vez más enfocándonos en la migración, en los efectos de la migración de jóvenes adolescentes de una comunidad que se llama Sarayaku, no sé si ustedes han escuchado. Sí, sí, sí, lo han visto. Y los efectos de esta migración hacia las ciudades como el Puyo. Entonces es un proyecto que que es realmente nuevo y que estamos a punto de... Y que estudia el fenómeno social de la migración. Exacto, estamos estudiando, sí, es un estudio social, pero también es jurídico, porque, claro, la migración causa que los adolescentes se vean en este choque cultural súper fuerte y a veces pueden perder, por ejemplo, su derecho a la identidad cultural. Ajá. Uh-huh. Enfocarlo desde el sentido de derechos humanos y hasta legal es algo que para la gente no es muy común, porque para la gran mayoría de gente solo es un problema social, a breves rasgos se podría decir. Exacto. Qué chévere. Antes de continuar, quiero recordarles que a las personas que se contacten al 0987-055-822 pueden ganar premios. Por ejemplo, tenemos 2 almuerzos en el restaurante Sabia Naturaleza, 2 desayunos en Aquilla, 2 almuerzos en Quinoa Saludable, 2 combos de Vegan Spot y 1 mes de yoga de Govindas Quito. También tenemos 5 pasaportes de la Revolución de la Cuchara. Y 5 Veggie Dollars. Exacto, 5 Veggie Dollars que pueden ser utilizados en los establecimientos de la Revolución de la Cuchara. También queremos saludar y agradecer a todas las personas que nos escuchan, no solo a través de la radio de la Casa de la Cultura, sino también a través de la página de Ser Más Animal en Facebook. Queremos agradecer también a Almanada Vegano, a Sidancur. Ajá. Flora Restaurant, Govindas Quito, La Cuchara Orgánica, La Quilla, Sabia Naturaleza, Joaquis, Quinoa Saludable, Pacha Organic, Te Quiero Verde y The Vegan Spot. Ya, y yo también quiero mandar un saludo, a ver, esta vez sí lo ensayé, a Anga Well in Cerro Playa Rosada. Y bueno, entonces, a todas las personas que nos escuchan, que también, por favor, visiten estos lugares que tienen un propósito de conciencia, de consumo consciente, y que además, si adquieren el pasaporte de la cuchara, quieren a descuentos y beneficios. Exacto, así que ya saben, comunicarse al 0987-055-872. Un mensajito de texto, ya sea del programa o del tema que estamos tratando, y pueden acceder a cualquiera de estos premios. Continuemos. Bueno, les sigo comentando acerca de la labor que hacemos en el Centro de Derechos Humanos. Aparte del desarrollo de proyectos de investigación, también damos asesoría legal y patrocinio de casos, tanto a nivel nacional como internacional. En ciertos casos que nosotros consideramos emblemáticos, trabajamos bajo una modalidad de defensa que se conoce como litigio estratégico, que no solamente busca alcanzar el objetivo de la persona que está siendo afectada, sino que también busca hacer un cambio a nivel de políticas públicas, modificación de leyes, creación de nuevas leyes, o simplemente el poner una problemática encima de la mesa de discusión política o social. Entonces, en este punto, Paul nos va a contar acerca de algunos de los casos emblemáticos que nosotros llevamos en el centro, y te doy la palabra, pues. Ya, gracias. A ver, les voy a comentar un poco acerca del caso del señor Ricardo Cobo, que ganó la semana pasada ganamos una acción de protección, era de acceso a la salud. El señor Ricardo Cobo se acercó primero a un dispensario médico en Cotocollao del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y lo atendieron de manera deplorable, no pudieron hacerle el tratamiento médico que necesitaba y lo transfirieron al hospital, al HCAM, al Carlos de Andrade Marín, que es un hospital ya de tercer nivel. Y en el hospital también intentaron hacerle el tratamiento, no pudieron, luego de varias horas de espera y de intentos, lograron ponerle el tratamiento, se fue a su casa y el siguiente día presentó molestias, por lo cual le tocó acudir a una clínica privada donde le hicieron bien el tratamiento y también le tuvieron que operar de emergencia. Entonces, de esto queríamos marcar para el señor Cobo, más que la reparación integral de lo que gastó en la clínica privada o cualquier otra cosa, lo que él quería era marcar un precedente del maltrato que viven todas las personas afiliadas del Seguro Social y que han tenido que acudir a alguna de sus dispensarios de salud o al Carlos de Andrade Marín como tal. Buenazo, justamente eso creo que sería algo que quisieran saber nuestros radioescuchas. ¿Este es un servicio exclusivo para ciertas personas? ¿Está abierto para todo el mundo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿En qué consiste? A ver, para acceder al servicio del Centro de Derechos Humanos solo tienes que acercarte, las puertas están abiertas para todos. Estamos en la Ladrón de Guevara y 12 de octubre, estamos abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, se pueden acercar directamente para conversar con nosotros y tener una entrevista y ver si tenemos un caso en que podamos patrocinar. ¿Ustedes analizan cada caso para revisarlo, o sea, para ver si lo aceptan o no? Exactamente. ¿Hay algún requisito? No, ninguno, solo tienen que acercarse a la entrevista. No hay ningún requisito. Buenas. ¿Qué otros casos de éxito han tenido? A ver, ahorita estamos en medio de, queremos poner una acción de protección por el río Piatúa. Es un río que se encuentra entre el Napo y Pastaza. Es un río muy bonito y las comunidades de alrededor del río lo tienen en su cosmovisión para su desarrollo. Es un río que lo utilizan hasta para ceremonias espirituales. Y lastimosamente el gobierno concedió a una empresa privada para que haga una hidroeléctrica. Y cuando se realice esta hidroeléctrica se va a llevar el 90% del cauce del río y se afectarían a los pueblos originarios que viven cerca del río y que utilizan para sus ceremonias. Entonces queremos realizar una acción de protección para impedir la construcción de la hidroeléctrica en el río. En el caso de que tengan éxito, ¿cuál sería el impacto de esta acción? Que les quiten la concesión a la empresa privada para que no construya sobre el río Piatúa, que es lo que quieren los líderes indígenas. De hecho, ya han llegado a la asamblea a hablar y exponer su caso. Ajá. Pero lastimosamente no les ayudan de ninguna manera. Supimos hasta la anterior semana que siguen moviendo volquetas y material la empresa privada porque ya tiene la adjudicación. Exacto. Okay. Por eso queremos poner la acción para que pare la construcción de la hidroeléctrica. Interesante, como ustedes ven, queridos radioescuchas, y escuchen, abarca un montón de temáticas, pero sin embargo creo que también hay algunos temas que no siempre son acogidos por el centro, como por ejemplo, ¿cuál podría ser? Que yo le pongo una demanda a la persona que me arrienda el departamento y no me quiere pagar, es como un tema muy muy personal, ¿podría ser cosas así o...? Bueno, exactamente ese es un tema civil, el tema de arriendo. Entonces, como trabajamos en la Pontificia Universidad Católica también hay consultorios jurídicos gratuitos. Lo que hacemos es derivar a los consultorios jurídicos y ellos les mandan alguna de las áreas especializadas en su problema. Nosotros hacemos más litigio de alto impacto cuando se han violado garantías constitucionales. Yo quisiera saber, ustedes desde dentro, haciendo en contraste con los casos que ustedes manejan, ¿cómo podrían diagnosticar este tema de derechos humanos aquí en el Ecuador? A ver, en un breve rasgo, los derechos humanos en el Ecuador están mal, están siendo atropellados porque lo hace el mismo gobierno. Hemos visto, especialmente en el gobierno anterior, que se perseguía a los líderes indígenas que trataban de salvaguardar su terreno, su cultura, su integridad en la Amazonía, porque venían empresas mineras que quería concesionar el Estado por el petróleo. Ellos solo querían defender a los suyos y había una persecución por parte del Estado. En este gobierno hemos visto igual un tema que está muy en boga, que el pedirles un pasado judicial a las personas venezolanas es limitar su derecho a migrar, su derecho a libre tránsito, que está garantizado en la Constitución. Y así desde varias esferas se han venido vulnerando derechos a todas las personas. Sino que el problema es, como decías tú, la mayoría de personas piensan que es un fenómeno social. No, es que están vulnerando sus derechos y si ellos no conocen sus derechos, ¿cómo los van a reclamar? Exacto. ¿Cómo van a pedir una reparación? Entonces, les quería comentar acerca de los desaparecidos. Hay muchísimas personas que, bueno, escuchamos diariamente en las noticias que hay personas que han desaparecido y que no sabemos dónde están, incluso personas que han sido desaparecidas en manos de agentes del Estado. Y es una problemática súper grave que violenta directamente con los derechos fundamentales de las personas. Nos gustaría también comentar acerca de un caso que estamos llevando en el centro y que justamente es relativo a la desaparición de una persona en manos de los agentes del Estado. Paul es quien ya sabe del caso. A ver, les voy a comentar. El caso de la señora es del caso del señor Angulo, que desapareció en el 2011 en el Hospital Eugenio Espejo. Y desde ahí su mamá ha venido siendo activamente vocera de las personas desaparecidas, con plantones, con marchas, con vistas en la asamblea para poder pelear por ellos, porque desapareció en manos del Estado, porque el Eugenio Espejo es un hospital público. Ella lo dejó ahí y él desapareció y van 8 años que no se ha sabido nada. Wow. Para continuar, vamos a una pausa musical de primero y... Está interesantísimo, pero ya regresamos, chicos. Sí. Thank Bien, amigas y amigos, estamos de regreso. De regreso con Ser Más Animal. Así es. Ya, la canción que acabamos de escuchar es Agua de Mariposa Solar. Entonces, bueno, queremos insistir que escriban mensajes para que se ganen un mes de yoga en Govindas Quito, dos almuerzos en el restaurante La Sabia Naturaleza, dos desayunos de la Quilla y Co, dos almuerzos de la Quinoa Saludable, dos almuerzos en el Vegan Spot o cinco pasaportes de la Revolución de la Cuchara y cinco veggie dólares que generan beneficios en estos establecimientos afiliados a la Revolución de la Cuchara. Y queremos insistir y mandar saludos a Angahuel, Inser, Playa Rosada, Alcidans Cur, El Manaba Vegano, Flora Restaurante Permacultural, El Govindas Quito, La Cuchara Orgánica, La Quilla y Co, Cocina Artesanal, La Sabia Naturaleza, Quarkis, Te Quiero Verde S y el Vegan Spot. Visiten estos lugares, revisen sus ubicaciones en Facebook y accedan a descuentos y beneficios con el pasaporte. Y también queremos mandar un cordial saludo a José Valenzuela Rodero, quien escribió y es del Centro de Derechos de, y está mirando el programa. Les mando saludos, chicos. Gracias, José. Un saludo. Continuemos. Queremos hacer un poco de promoción al centro y, porfa, Paul, cuéntanos. A ver, les quería comentar que estén atentos que nuestros servicios son gratuitos, las puertas están abiertas a cualquier persona o colectividad, pueden acercarse directamente a las instalaciones que se encuentran ubicadas en la Ladrón de Guevara y 12 de octubre, atendemos de lunes a viernes de 9 a 5 p.m., así que acérquense para una entrevista y estaremos gustosos de ayudarles. También les iba a dar el número del centro es el 299-1700, extensión 1427. Buenas, vamos a ver si lo subimos también a la página de Facebook del programa de Ser Más Animal. Ya vamos a conectar eso. Saray nos quería comentar un caso que ella está llevando. Sí, les íbamos a comentar un caso más, el que está siendo patrocinado por el Centro de Derechos Humanos y también por otras organizaciones que defienden a los derechos humanos. No sé si ustedes han escuchado del pueblo Ashuar Arutam. Es un pueblo indígena que vive en la cordillera del Cóndor, en donde se está haciendo un proyecto mega minero. Este pueblo Ashuar Arutam está enfrentando actualmente serios problemas, ya que su territorio ha sido entregado en concesión para este proyecto minero que les estoy comentando, sin el adecuado consentimiento previo, libre e informado del pueblo. En agosto del 2016, la comunidad de Nankín fue desalojada violentamente y desde entonces este sector está siendo militarizado. Frente a este caso, el centro, junto con otra organización de derechos humanos, presentó una acción de protección en contra de la empresa china que fue la concesionada para este proyecto. Y bueno, se está esperando, todavía no ha sido la audiencia, pero próximamente sabremos cuál es la decisión del juez y qué es lo que va a pasar. Qué chévere que más que nada lo enfoquen como una especie de auspicio por parte del centro a defender los derechos de este colectivo de personas, ¿no? Así es. ¿El auspicio en qué nomás consiste? ¿En recibir el caso, en ayudarles con abogados, con... ¿En qué más consiste? Nuestro auspicio en primer lugar es el jurídico. Les damos un auspicio gratuito de su caso para llevarlo hasta las últimas instancias. Pueden ser internacionales, incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero también para casos que tienen un poco más de impacto emocional, somos interdisciplinarios y contamos con un psicólogo que les ayuda a las personas que han sido víctimas de violencia o de este tipo de casos de alto impacto a poder superar de a poco el trauma o el inconveniente. A estos juicios se puede acceder de manera pública, o sea, son abiertos para que... Sí, son audiencias públicas, como la mayoría. ¿Y cómo se convoca? O sea, ¿cómo las personas que de pronto están escuchando y sienten que este es el tipo de línea, es lo que quieren apoyar? O sea, ¿cómo pueden acceder a este tipo de información y estar más al tanto, por ejemplo? Para saber más o menos de cuándo van a ser las audiencias, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es CDH Puse en Facebook, en Twitter también CDH Puse en mayúsculas. Para que se enteren, ahí vamos posteando nosotros los casos que vamos teniendo y cómo se van desarrollando dentro del centro. Y pueden saber las actividades del centro, que también constan, como ya les va a explicar mi compañera, de otro tipo de eventos académicos. Bueno, aparte del patrocinio legal que nosotros damos, también tenemos una línea de acción que es la difusión y la promoción de los derechos humanos mediante la organización de conversatorios, de talleres y de eventos que estén relacionados con temáticas relativas a los derechos humanos. Como un ejemplo, les podría decir que hace como 2 semanas impartimos un taller que trataba de la atención jurídica y psicológica a víctimas de violencia. En este taller, no sé si nos puedes comentar tú, Paul, tú, ¿quién asististe? Fue un taller multidisciplinario que fue dictado por el doctor Mario Melo, que es el director del Centro de Derechos Humanos de la PUSE, y por nuestro psicólogo, que también trabaja en el Centro de Derechos Humanos y también trabaja en la psicología aplicada de la Católica. Fue más o menos para saber cómo tratar a las víctimas que han padecido violencia, desde un enfoque de la psicología para no revictimizarles y desde un enfoque jurídico para saber cómo llevar los casos sin que te afecte tanto la parte emocional de las víctimas, porque a veces vienen destrozados de ante ti a contarte una historia que les pasó y tienes que ser lo más objetivo posible para darles el mejor servicio. ¿Y ese taller fue dirigido a personas que tratan ese tipo de problemáticas? Fue dirigido a todo el público, de hecho tuvimos psicólogos, abogados, estudiantes y una antropóloga. Sí, fue muy variado. ¿Y lo van a volver a hacer? Sí. ¿Cuándo? Háblales del siguiente evento. Bueno, el siguiente evento va a ser en la primera semana del mes de abril. Es un conversatorio que va a tratar acerca de políticas migratorias en Estados Unidos, básicamente. Y tenemos un invitado súper especial, es un profesor de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, quien va a tratar este tema, quien es un experto en cuanto a política migratoria. Y también vamos a contar con otros ponentes que van a hablar y analizar las políticas migratorias dentro de nuestro contexto nacional. Próximamente estaremos anunciando el evento a través de nuestras redes sociales. Y eso. Buenazo, es abierto entonces y gratuito. Sí, es abierto. ¿Y cómo se accede? ¿Es abierto al público? ¿Hay inscripciones? ¿Solo voy? Sí, por eso sería importante que nos sigan en nuestras redes sociales, porque ahí posteamos todos los eventos que vamos a hacer. En Facebook nuestro fanpage es CDH Puse, en Twitter es CDH Puse en mayúsculas, o a través de nuestra página web www.cdhpuse.com. Y tal vez para las personas que están interesadas en el certificado, ¿dan certificado? Sí, damos certificado. Para... Y gratuito. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Entonces, una cosa. ¿Qué deben hacer las personas para que sus derechos humanos se respeten? O sea, ustedes desde dentro, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Estar informados. Exactamente, yo creo que de eso parte. Para exigir nuestros derechos debemos conocerlos, porque si no, ¿qué vamos a exigir? Y tenemos que reconocernos a nosotros como personas dignas, que inherente a eso tenemos muchos derechos elementales que están consagrados en la Constitución. Y tenemos que leer, tenemos que saber empoderarnos para leer, para poder empoderarnos de nuestros derechos y también buscar ayuda. No está mal ir a cualquier asesoría jurídica que te diga cuáles son las acciones pertinentes que puedes tomar. Buenazo. Para que la gente un poco conozca, ¿pueden contarnos un poco la historia sobre el tema de los derechos humanos, cómo nació ahí de algunas generaciones? Un poco de la historia de los derechos humanos. La lección. Ya, está bien. Entonces, vamos, ¿cuál es el rol del Centro de Derechos Humanos cuando una persona o comunidad está siendo violentada en los mismos? Ya, bueno, cuando una persona, un representante de algún colectivo se acerca al Centro de Derechos Humanos, nuestro primero es la asesoría jurídica, de cómo, si existe un caso legal que podemos, cuáles son las vías legales que podemos tomar para llegar a resolver bien. Y también, como les comentaba hace un momento, tenemos un enfoque interdisciplinario para víctimas de violencia especialmente. Es decir, que contamos con un psicólogo que también les puede ayudar desde la parte emocional para sobrellevar el trauma que hayan sufrido. ¿Eso, alguna cosa, Saraí? Nos gustaría comentarles un poco acerca de los miembros que forman parte del Centro de Derechos Humanos. Bueno, en la cabeza del centro tenemos al doctor Mario Melo, quien es el abogado principal del centro. Un saludo para el doctor Mario Melo. Saludos. También tenemos a José Valenzuela, que también es un abogado. Saludos para José Valenzuela. Y estudiantes que están haciendo sus prácticas preprofesionales. También tenemos sí, yo creo que eso es muy importante, un saludo para ellos, así yo creo que eso constituye, ¿no es cierto? Sí, es un eje primordial, los estudiantes son el alma del CDE. Claro, exacto, entonces un saludo así para todos los estudiantes. También en el centro hay estudiantes que son voluntarios, yo fui en alguna época, fui voluntaria del centro. También hay estudiantes becarios e investigadores. Esporádicamente se unen al centro profesionales que no son abogados, sino que son profesionales de otras ramas. Por ejemplo, hay antropólogos que se unen a nosotros en proyectos específicos de investigación. También tenemos a Pablo, que es nuestro psicólogo de planta. A Yendi García, que es quien se encarga de la administración. Saludos a Yendi. Y a Michelle Álvarez, quien es la comunicadora social y se encarga de postear pues los eventos, talleres, conversatorios de nuestras redes sociales. Buenazo conocer un poco más del lado humano del centro. Y ya que estamos en esas, ¿qué tal si ustedes nos cuentan un poquito más sobre ustedes para que nuestros radioescuchas también conecten con ustedes y sepan que están ahí para ayudarles? Vamos, Paul, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué les puedo contar? Primero, yo no soy de aquí, de Quito, yo soy de Riobamba. Vine hace 5 años para estudiar Derecho en la Católica. Ahorita estoy culminando mis estudios. Vivo cerca aquí, en la 7 de diciembre y hueso. ¿Y cómo ha cambiado tu vida el trabajar con el tema de derechos humanos? Me gusta bastante porque siento que puedo ayudar a la gente y al final, como todos comenzamos nuestra carrera de derecho, era ayudar a las demás personas, ver la manera de poder hacer que esta sociedad se vuelva mejor y que avancemos todos juntos. Entonces siento que este lado del derecho, como son los derechos humanos, es el que más satisfacción me ha dado, porque siento que puedo ayudar a las personas que realmente lo necesitan, porque las personas que acuden al CDH es porque ya como que no ven otra esperanza, es como que ya si no me ayudan aquí se acabó. Entonces están en una situación muy vulnerable. Muy bien, queremos aprovechar y mandar saludos a Juan Francisco Morales, abogado e historiador, que está mirando el programa. También a Raúl Miseros Morales. Para ti, ¿cómo ha cambiado? Cuéntanos un poco sobre ti y cómo ha cambiado. Bueno, como les conté, yo soy egresada de la Facultad de Jurisprudencia. Me vinculé al centro hace aproximadamente 1 año atrás. Y me acuerdo que cuando estaba como en 5.º semestre se me vino el amor a los derechos humanos. Y ya cuando entré al Centro de Derechos Humanos es como que reafirmó mi convicción por inclinarme a esta línea del derecho. Es un ámbito que me encanta muchísimo porque no es como que tan árido como las áreas de civil o de mercantil, que son para mí súper aburridas y como súper áridas, ¿no? Entonces, más que nada te gusta el contacto humano, me gusta el contacto humano. Y sobre todo me llama muchísimo la atención los derechos de los pueblos indígenas. la cosmovisión que estas personas tienen respecto de la vida, de la naturaleza, de los animales, es algo que me llama mucho, y defender sus derechos, defender lo que ellos son, ¿no? Es algo que me llena y que me gustaría mucho hacer en mi vida profesional. Buenazo. También queremos mandar saludos a la gente de Elemento Dual en Antofagasta, Chile, que están conectados. Saludos, chicos. Saludos. Saludos. Y nos podemos ir con una canción. Sí, vamos. Sí, justamente la canción es del grupo Elemento Dual. Les mando un abrazo a mis hermanos espirituales, ellos están allá. Y pues van a escuchar la canción que está de estreno a nivel mundial. Bien. Y es hecho en un sitio justamente promovido y apoyado por veganos en Chile. Este lugar se llama El Bosque Escondido, así que el video está muy bonito. Les solicitamos a todos que lo chequen ahí en YouTube. Así dale que like al YouTube. Ya, bien, vamos con música. Vamos con la exclusiva. Empieza la Hola, estamos de vuelta. Estamos de vuelta con Ser Más Animal. Entonces, haciendo hincapié a nuestros radioescuchas y seguidores en Facebook Live, que envíen sus mensajes al 0987-055-872 para que se ganen un mes de yoga en el Govindas Quito, dos almuerzos en los restaurantes La Sabia Naturaleza, dos desayunos de La Quilla y Co., dos almuerzos de La Quinoa Saludable, dos almuerzos en el Vegan Spot, cinco pasaportes de La Revolución de la Cuchara y cinco veggie dólares, que generan beneficios en estos establecimientos afiliados a La Revolución de la Cuchara. También mandar un saludo a Anga Welling, Cerro Playa Rosada, Sidanskur, El Manaba Vegano, Flora Restaurante, Perma Cultural, Govindas Quito, La Cuchara Orgánica, La Quilla y Co, Cocina Artesanal, La Sabia Naturaleza, Quarkis, Te Quiero Verde S y The Vegan Spot. Ya, entonces, para continuar con la entrevista, podemos saber un poco para todos quienes no tenemos muy claro, ¿qué dice la Constitución? Con respecto a los derechos humanos. Creo que habla un poco sobre el derecho del buen vivir, agua, alimentación, ambiente sano. ¿Qué comprendería el buen vivir? O sea, eso es algo que está como muy en boca de todos, pero ¿qué representa en realidad este concepto? Creo que engloba muchas cosas, ¿no? Y con el anterior gobierno se enfocó mucho a este tema del buen vivir. ¿Pero qué es en la práctica el buen vivir? Bueno, los derechos del buen vivir tratan acerca de los derechos humanos relativos al agua, por ejemplo, a la alimentación, a tener un ambiente sano. Y básicamente de eso, la forma, diría yo, más adecuada del ser humano de vivir. Entonces, de eso trata más o menos los derechos del Summa Causay. Ya, bueno, el Summa Causay es una herencia indígena que tenemos de nuestra cosmovisión andina y lo introdujeron en la Constitución del 2008 para integrarnos más, porque también en la Constitución también se hablan de derechos de la naturaleza, y este Summa Causay, esta cosmovisión del buen vivir andina, engloba no solo al ser humano y su relación interpersonal, sino engloba al ser humano y su relación con la Pachamama, que ellos llaman a la tierra, a la naturaleza, al agua, que es de donde comen, a sus sembríos, a la luna, al sol. Entonces engloba toda esa relación, no solo interpersonal, sino con el mundo mismo donde vives, es Summa Causay, para tener toda una armonía, porque para los indígenas lo más importante es la armonía de la comunidad. Uh-huh. Interesante. ¿Ustedes creen que toda esta información de los derechos humanos es accesible para todas las personas que pertenecemos al Ecuador? ¿Es complicado llegar a comprender cuáles son nuestros derechos humanos? ¿En dónde podemos conseguir este tipo de información? Bueno, yo creo que es totalmente accesible. En la Constitución, creo que todos podemos acceder a un texto de la Constitución en el Internet o comprarnos un pequeño libro de la Constitución. Y yo creo que sí, es deber de todos los ciudadanos de investigar y de conocer de cuáles son nuestros derechos, ¿no? Porque si no los conocemos, ¿cómo los exigimos? Ustedes como futuros profesionales, y en tu caso ya mismo profesional, ¿cómo creen que el futuro va a ser para ustedes después de haber trabajado tan estrechamente con el tema de los derechos humanos? ¿Cómo te ves de aquí en unos 5 años, Paul? O sea, yo creo que los derechos humanos sí me impactó bastante y me gustaría seguir relacionado con esta parte del derecho. Uh-huh. Me veo, no sé, tal vez ya con una maestría en 5 años y siendo un activista de los derechos humanos en Ecuador, ayudando a las personas que necesiten ayuda, que quieran mi ayuda. El tema más interesante de los derechos humanos que te llama la atención es el tema de las comunidades. ¿O cuál principalmente? Es que me parece que es la rama del derecho que ayuda a las personas que más lo necesitan, porque como digo, cuando ya vienen por violaciones de derechos constitucionales, ya es que nadie más les quiso aceptar, que se ven que ya no tienen salida. Darles esperanza, o sea, y ayudarles, realmente ayudarles, porque hay bastantes casos. Con la ley en la mano. Con la ley, exacto. Excelente, muy es bien. Es el sentido de ayuda, la vocación de ayuda que siempre tuve, y por eso ingresé a la Facultad de Derecho. Supongo que tus papás deben estar muy orgullosos de ti. Sí. Saludos a los papás de Paola. Muy bien, Saraí. ¿Tú cómo te ves en unos 5 años integrando el tema de los derechos humanos, lo que te ha dejado este tiempo en el centro? Bueno, yo espero que en 5 años ya tenga mi maestría en derechos humanos. Como les comentaba, me interesa mucho el tema de los pueblos indígenas. Me interesa mucho saber más de su cosmovisión, de su forma de vida. Y también estoy interesada en los derechos de las mujeres, derechos reproductivos. Entonces, espero enfocarme en estos dos temas. Y bueno, a ver qué me trae. Qué chévere, justamente de este último tema que citas, ¿por qué te interesa tanto el tema del derecho de las mujeres a su salud reproductiva? Bueno, yo creo que actualmente existe todavía muchísima desigualdad respecto de los derechos que tienen los hombres y las mujeres. Bueno, que en teoría son los mismos, pero que en la práctica pues no son los mismos. Entonces, me interesa mucho el tema de los derechos reproductivos de las mujeres, dado que, por ejemplo, en países del primer mundo ya está reconocido la legalización del aborto, pero en países como los nuestros todavía no se reconoce y existe un debate súper fuerte y yo diría más religioso, o con estos tintes de moralista. Exacto, con esos tintes moralistas. Exacto, que no tiene nada que ver con los derechos que nosotras tenemos como mujeres. Uh-huh. Interesante. ¿Cómo crees que está el tema de la legalización del aborto acá en el Ecuador? Bueno, esperemos que esté en debate el tema de la despenalización del aborto por causal de violación. Esperemos que los asambleístas puedan hacer un ejercicio de análisis crítico legal, no desde una perspectiva ni religiosa ni moralista, y que apliquen, ¿no?, los derechos que están consagrados en la Constitución y que se nos dan reconocido a nosotras como mujeres. Pienso que es un tema bastante delicado porque todavía en el Ecuador existe este sesgo súper moralista religioso que castiga, digamos, o que ve mal a las mujeres que están que quieren ejercer sus derechos de tener hijos pues, cuando ellas quieran, ¿no? Entonces creo que es un tema que es bastante delicado, pero que esperemos que los nuevos legisladores sepan manejarlo con profesionalidad. Muy bien. Queremos aprovechar y mandar saludos a Raúl, a Alejandro Ruiz, perdón, que también nos está escuchando. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? ¿Qué tal si yo les comento que sentí que mis derechos de salud, de decisión sobre salud sexual y reproductiva no fueron atendidos de una manera adecuada? A ver, digamos, el viernes asistí a una cita médica en un centro médico afiliado al IES, en el cual yo le dije al médico que quería hacer tres cosas. La primera, sacarme el implante anticonceptivo, que ya no funciona, porque ya llegó a su fin. Lo otro, hacerme un Papanicolaou, y lo otro, esterilizarme, definitivamente. Y el médico me dijo, okay, ya, ¿y cuántos hijos tiene? Le dije, no tengo hijos. Ajá, y me dijo, okay, pero usted tiene que tener por lo menos 30 años y dos hijos para esterilizarle. Le dije, okay, pero dígame dónde está escrito eso. Y se puso muy nervioso, no supo qué contestarme, y lo único que me dijo fue, en realidad eso es como un consejo médico que les damos a las pacientes, porque en realidad yo cuando le dije, dígame dónde está escrito eso, no supo qué decirme. Pero para las personas que no tienen conciencia sobre sus derechos, hacerle una pregunta así a un médico no se van a atrever. Y lo único que van a decir es, bueno, entonces, okay, tengo que tener dos hijos, tengo que tener más de 30 años y tengo que aceptarlo así. ¿Ustedes creen que se podría trabajar sobre derechos en este caso? Bueno, yo creo que es tenaz que los médicos te impongan una forma de vida, ¿no? Que si tú no quieres ser madre, pues es tu problema. Pero, como tú dices, en la salud, en el ámbito de salud pública, hay muchos médicos que no te quieren esterilizar, ajá, digamos, porque ellos piensan que tienes la obligación, el deber de ser madre. Exacto. Entonces creo que hay que trabajar para cambiar esta perspectiva y concientizar, o sea, que los médicos no pueden decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Creo que es también un deber del Estado el implementar políticas públicas que estén encaminadas a la protección de nuestros derechos, o sea, y que no existen estos rasgos moralistas, religiosos, que nos impidan ejercer nuestros derechos. Uh-huh. Es que yo creo, por ejemplo, que lo que plantea la PAO, por ejemplo, en otro tipo de condiciones, o sea, por ejemplo, una mujer que ha decidido no tener hijos, ¿no? O de pronto que está en una relación o algo por el estilo, pero la decisión de ella puntual es la de no tener hijos, así, o sea, ¿por qué tiene que intervenir el criterio de la persona que podría realizar la acción para que ella cumpla con su con su propuesta, o sea, con su decisión de vida, ¿no? Y en realidad, claro, el argumento del médico fue, no, es que usted en un año o dos años puede cambiar de idea y no, pues, o sea, no vale que se esterilice, es como si me conociera más de lo que ya me conozco. Al parecer me conoce más de lo que ya me conozco. Y si cambias de idea después de un año, pues será tu problema. Exacto, mi decisión, exacto. Exactamente. Ajá. También un radioescucha nos consulta si podemos hablar un poco sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El tema de derechos, ¿han tenido casos de vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes en el centro? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, con respecto a pensiones alimenticias, viene a ser como caso de vulneración de derechos que humanos. Que un papá no le paga Que un papá no reconozca los gastos del niño, sí es un caso de derecho, obviamente, pero un caso de derechos humanos, no, ese maneja más del área civil en la parte civil de niñez y adolescencia. Hay un área también en los consultorios jurídicos gratuitos de la PUCE que manejan niñez y adolescencia, donde manejan todo este derecho ulterior del niño que tiene a que su padre le pase la manutención adecuada. Nosotros nos enfocamos en patrocinar casos de vulneración de derechos humanos que hayan sido perpetrados por agentes del Estado. Entonces, en el caso en el que tú nos estás diciendo, pues no hay ningún agente del Estado o institución que esté que haya sido la causa de la vulneración del derecho. Entonces, no, son casos que no los vamos. Exacto, sería de derechos humanos en el caso de que el juez no le dé acceso a la justicia para reclamar el derecho del niño a una pensión de alimentos. Sí, ahí sí podríamos hablar de un caso de derechos humanos. Entonces nos vamos con una pausa musical. Una, un pequeño corte de musical. Rueda. Antónimos en universos falsos para darnos ánimos. Más de 2000 amaneceres, dulce amor de alfileres. Pain advisory, quédate solo si quieres. Yo me quedé por ti, por mi costumbre a sufrir. Pero soy mala para mentir y por eso me fui así. Tan deprimido como un rapaz y carente de fe. De frente no ves, yo ya me la sé. Mayday, mayday, mayday, everyday. Te tengo miedo y la verdad no tengo plan de volver. Tú cambia el plan, plan, perdimos todo y crecí. Me voy back, back to Cali porque admito caí. Hoy digo cheers, me levanto, la dejamos aquí. Fue dinamita que prendimos, no hay opción, fin. Tú cambia el plan, plan, perdimos todo y crecí. Me voy back, back to Cali porque admito caí. Hoy digo cheers, me levanto, la dejamos aquí. Fue dinamita que prendimos, no hay opción, fin. No más incendio, no más fuego. Agua pa'l fuego y fuera todo lo necio. No más incendio, no más fuego. Aire pa'l agua del llanto interno. Letal y sutil, sonrisa infantil. Jugamos pa' ver qué tan cruel es abril. Siempre sí, rayando el vinil. Mi piel de papel fue blanco de tu misil. Ten querido, comiendo un plato de estofado amargo. De piedra en el zapato infestado de malos ratos. Un círculo sin fin, con punto crítico. Con estocada al corazón, punto final al ciclo. Te pido perdón cada noche cuando estás dormido. Ya sabes que te amo cada vez que te maldigo. Te pido perdón, yo ya no puedo estar contigo. Perdóname otra vez, que no sé cómo decir. Cambio el plan, plan, perdimos todo y crecí. Me voy back, back to Cali porque admito caí. Hoy digo cheers, me levanto, la dejamos aquí. Fue dinamita que prendimos, no hay opción, fin. Cambio el plan, plan, perdimos todo y crecí. Me voy back, back to Cali porque admito caí. Hoy digo cheers, me levanto, la dejamos aquí. Fue dinamita que prendimos, no hay opción, fin. No más incendio, no más fuego. Agua pa'l fuego y fuera todo lo necio. No más incendio, no más fuego. Aire para el agua del llanto interno. No más fuego. No más fuego. And you hang out with those people, you have lunch a lot, and you know, attachments form, and I mean, you'll change. You know, you'd be 6 months, you'll be a completely different person. Don't you want me to have that experience? Estamos de regreso con Ser Más Animal. La canción que acabamos de escuchar es de una artista, amiga, rapera mexicana. La canción es Plan B y se llama Shimbo. Muy entonces, bien. Entonces, chequenla en YouTube. Sí. Recomendadísima. Bien. Y en el corte justamente estábamos hablando con los chicos, les estábamos preguntando cuál es la dinámica del centro, cómo se distribuyen los casos, qué tan complicado es para ustedes, en qué consiste su trabajo. Ya, a ver, para comenzar, la estructura del centro tiene el director de centro, que es el doctor Mario Melo, tenemos un abogado de planta, que es José Valenzuela, y tenemos una administrativa que regula todas las cosas del centro, que es Yendi García, y de ahí tenemos Michelle Álvarez, que se encarga de la parte de comunicación, que postea en Facebook, maneja los comunicados de prensa y otro tipo de cosas, y el resto somos los integrantes de estudiantes, los becarios, los investigadores que están en el centro, y entre nosotros nos dividimos los casos, y los colaboradores que también llegan. Nos dividimos los casos de acuerdo a unos del doctor, y cada quien maneja unos dos o tres casos. Ya. Sí, bueno, nosotros en los casos que nos dan, tenemos la obligación de investigar, de hacer un estudio profundo del caso, investigamos las normas jurídicas que puedan ser aplicables al caso, y luego tenemos una discusión, una reunión más bien diría, con el doctor Mario Melo para exponerle nuestros argumentos y demás, y él nos da el visto bueno, ¿no?, de lo que tenemos que hacer. Somos también los encargados de hacer los escritos jurídicos, y también bajo la supervisión obviamente del doctor Mario y de José Valenzuela. También queríamos comentarles que semanalmente tenemos reuniones de psicología que son guiadas por el doctor Pablo Bermúdez. Es un psicólogo que nos ayuda o nos entrena más bien para que nosotros podamos atender con eficacia a los usuarios, que en la mayoría de ocasiones vienen pues muy consternados, ¿no?, porque tienen casos muy serios sus derechos violentados. Entonces vienen como que con los ánimos muy abajo, vienen depresivos o vienen llorando. Entonces Pablo es quien nos guía para cómo tratar con ese tipo de usuarios. Y tenemos estas reuniones de psicología semanalmente. ¿Qué más? Muy bien. Y tal vez, bueno, yo como trabajadora social, en el tiempo que llevo siendo trabajadora social, les entiendo perfectamente, porque la gente llega, creen que con ustedes pueden desfogarse, incluso lloran, y ustedes tienen que ser ese apoyo emocional. No solo tienen que tener por un lado la parte jurídica de la mano, sino también la parte de la sensibilidad y ser solidario con la persona que está ahí comentándoles el tema, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Para eso nos sirven las reuniones de psicología, porque aparte de poder desfogar nosotros también nuestras emociones de las cargas que vienen de otras personas en las entrevistas, también nos dan técnicas de cómo entrevistar para que la persona que nos está contando no se cohiba o se inhiba de dar detalles que nos pueden servir para darle una mejor ayuda profesional. Buenazo. O sea, ustedes también cuentan con ese tema del asesoramiento en cómo recibir los casos y tratar el tema emocional. Exactamente. Paul, recuérdanos una vez más, ¿dónde está el centro? ¿En qué hora atiende? Ya, las puertas del centro están abiertas, estamos ubicados en el Ladrón de Guevara y Avenida 12 de Octubre, atendemos de lunes a viernes de 9 a 5 p.m., así que visítenos o visiten nuestras redes sociales en Facebook CDH PUSE, en Twitter CDH PUSE en mayúsculas, o en nuestra página web www.cdhpuse.com. Los esperamos. Buenas, Liso. Chicos, un mensaje final para el público, para las personas que les conocen, les están escuchando, las que no les conocen. Bueno, primero un agradecimiento para las personas de aquí del programa Ser Más Animal por la invitación. Pasamos un momento muy ameno, creo que tenemos mucha visión de la vida en común, como el taurino y varias cosas más que he ido viendo aquí, y un saludo para todos mis amigos que me están escuchando y para la gente que quedan cordialmente invitados si alguna vez desean visitar el Centro de Derechos Humanos de la Católica. Buenas, gracias, Paul. ¿Sale? Bueno, igual les quiero mandar un saludo a todos los miembros del CH que nos están escuchando. Igualmente invitarles a las personas que necesiten ayuda respecto de temas relacionados con derechos humanos, estamos abiertos a ayudarles. Y muchas gracias a ustedes por la invitación, esperemos que nos podamos ver en una siguiente ocasión. Así es. Saludos a Raza, que también nos está escuchando. Saludos, Raza. Esto fue Ser Más Animal. ¡Chao! Fue un grato placer disfrutar de su compañía. Volveremos a encontrarnos el próximo domingo en Ser Más Animal.